Hemos realizado una reunión del Pleno de la Conducción Nacional de ATE con la presencia de los 24 secretarios generales de las 24 provincias y hemos estado debatiendo a fondo la problemática que padecemos los trabajadores estatales, que se podría sintetizar en 5 puntos que padecemos los trabajadores estatales tanto en el plano del Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales. En primer lugar, decir que el gobierno nacional ha descargado un plan de despidos sobre el conjunto de los trabajadores estatales que rápidamente ha sido imitado por gobiernos provinciales y municipios, inclusive de distinto signo al del gobierno nacional. Y es así que, además de los alrededor de 8.000 despidos que hemos tenido en el Estado Nacional, ha habido cerca de 12.000 despidos en la provincia de Tierra del Fuego, en la provincia de Santa Cruz, y en municipios gobernados por distintos partidos, el PRO, el Frente para la Victoria, el PJ, la UCR, y nosotros entendemos que este plan de despido tiene como objeto un plan de ajuste en el Estado basado en la reducción de personal, pero que además de este objetivo, lo que tiene es el objetivo de extorsionar a los trabajadores, porque se han convertido el gobierno nacional en el abanderado de una estrategia de que los trabajadores no discutamos salarios y aceptemos cualquier condición que nos propongan. Es ante esta situación, que además se aplica sobre el césped de una desvergonzada situación de precariedad laboral que el gobierno anterior creó con 95.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional y con cerca de 600.000 trabajadores precarios en las provincias y en los municipios, lo que se busca es que los trabajadores aceptemos cualquier condición para discutir salario. Frente a esta situación, que además tiene otros componentes, como por ejemplo son las iniciativas de los gobiernos de Córdoba y de Tierra del Fuego de modificar el régimen previsional con criterios a la baja, reduciendo los saberes jubilatorios o reduciendo la cantidad de años para jubilarse, siendo este un peligroso antecedente para lo que para nosotros es fundamental, que es la defensa del sistema previsional y el derecho de los trabajadores jubilados al 82% móvil, y que esto ha estado acompañado por medidas de profundización de algo que ya había iniciado el gobierno anterior, que es la judicialización de la protesta a través de la ley antiterrorista y a través de diversas medidas, y que se han expresado, entre otras cosas, y hoy tenemos la alegría de tenerlo aquí en libertad al compañero Rodi Aguiar, secretario general de ATI de la CTA de Río Negro, que padeció hace poco tiempo la cárcel, y que tiene en la Argentina cerca de 5.000 procesados. Ante esta serie de situaciones, desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, y estamos acompañados por la conducción de la FESPROSA, el compañero Jorge Yakovsky, presidente de la FESPROSA, y también por Claudia Baigorria, dirigente de la CONADU histórica, representante de esa organización en la Mesa Nacional de la CTA Autónoma. Queremos anunciar esta decisión de nuestro gremio, acompañado por estas organizaciones, de convocar a un paro nacional de trabajadores estatales, nacionales, provinciales y municipales el día 24 de febrero, y que será acompañado este paro con movilizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país.